Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Los Ángeles de Goga. Frutas, verduras y semillas crudas y una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman. Más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747 de El Bolsón. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad. Con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail. EzequielTarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Aquí las tienes, una madre y sus dos hijas. Un encuentro cotidiano, cercano, pero tremendamente enigmático. ¿Cuántas cosas puede disparar este pequeño universo íntimo? Elenco Medivacha presenta la obra Lengua Madre, sobre fondo blanco. Gira por la montaña, viernes 18 de octubre, El Bolsón, Centro Cultural Galeano, 9 de la noche. Sábado 19, Bariloche, Sala El Brote, Bellet, 568, 9 de la noche. Domingo 19, Salón Araucanía, Bariloche, Avenida Bustillo, kilómetro 1240, 9 de la noche. ¡Que no hay amiga! Te invita a la función esta radioemisora. Muy buenas tardes. Olis, olis. Para pobre Coral, la voz más linda de nosotras hoy está difónica. Sí, por eso, Juani, hoy vas a hablar como nunca. No queda otra. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vieron qué lindo día? Sí, y ayer, terrible. Estuvo... No sé qué pasó ayer. Nosotras tenemos para contar un poco de eso también, donde estuvimos encerradas ayer en un taller de participación, así que ya contar. Hoy me encontré a mucha de esa gente que vi ayer en la verdulería. Ah, bueno. Así que yo digo, me están persiguiendo, porque a los mismos que me encontré ayer en el encuentro que ya... Sí, leí algo en tu face. Me los encontré hoy en la universidad y me los encontré en la verdulería. Yo creo que la verdulería es una sede de Goga, porque yo cada vez que voy a la verdulería me encuentro toda la gente que me cruzo por acá, y gente de la universidad, obviamente. Y bueno, la otra vez nos cruzamos con Rubén, ahora me cruzo, bueno, con un montón, eran, no sé, 5 o 6 profesores que había, y salgo y me lo encuentro atado, así que estábamos todos ahí. Como la verdulería que hoy vamos a tener a... Robert, el verdulero, que hoy dice, me dijo, chicas, sí, las tengo en cuenta. Por fin. Sí. Bueno, tenemos eso, tenemos un poco de historia de música. Tenemos un poco de historia de música. Tenemos una visita de una chica, Susana, que va a venir con su colega a contarnos un poco sobre un curso que va a estar dictándose ahora el sábado. Así que más tarde vamos a estar hablando con ella, que nos cuente un poco más. Tenemos un montón de comunicados de prensa que, como siempre, los dejamos para el final. Pero hoy me parece que nos conviene, o vamos a tener que atender media hora a Los Ángeles, o no sé. Porque tenemos que venir Susana, viene a Robert, viene Alan. Con la merienda. Alan con la merienda de alegría. Va a venir a presentar un nuevo programa que ya nos estarán contando con Vero de qué trata. Yo también quiero saber muy bien algo de qué se trata. Porque ¿el de Alan? ¿El de Alan y Vero? No, pero me estuvo contando. Bueno, que Alan y Vero. Ah, eso no sabía. Bueno, así que, no sé, yo también quiero enterarme dónde me metió. Porque yo digo, sí, sí. Aparte digo, chicos, no, bueno, listo, anotala. No, estoy diciendo que no, nadie me toma en serio. Bueno, y después tenemos muchos temas para contar, muchas noticias filmográficas. full que han salido. Vieron que los jueves salen todas las noticias. Bueno, se vienen unos estrenos increíbles, así muy nerdos. Bueno, fue una muerte de... La muerte del viernes fue la muerte de Octavio Getino. Sí. Y hoy voy a empezar con lo que se llama la columna literaria. Si llegamos, si no la dejaré para el martes. Con una autora mexicana, Elena Poniatowska. Bueno, y hoy yo también voy a recordar que como todos los viernes está el ciclo de cine en la universidad, así que vamos a contar algo de la peli del viernes también. Bueno, estamos con todos, re completos. Re completos. Pues no sé si no nos va a quedar la mitad del programa para el martes. Y vos, Juan, ¿y qué tenés también para adelantarnos algo de la semana que viene? Para adelantarnos de la semana que viene, que por fin, ya que hace rato que nos estamos preparando con idas y vueltas, la estudiantina. Pero bueno, después les voy a estar contando un poco más de qué se trata esto. Bueno, así que siendo las 15 y 11, nos vamos a unos temitas musicales y volvemos. Oh, John. Thank you. escuchando, chicas? Los Beatles, qué lindo. Qué lindo. Yo estoy así como... Estás en tu salsa, ¿verdad? ¿Estás enamorada, Vero? No, de mí misma estoy enamorada. Bueno, mejor. Yo me amo a mí misma, no tengo tiempo para amar a nadie más. cuánta humildad hay en este estudio hoy. Es que el día es lindo, allá también, aunque estuve encerrada, era lindo el día. Un poco atareada, pero lindo. Antes de empezar con lo que me van a contar hoy. Sí. ¿No? Sobre Lennon. Sí. Hoy no pasamos los datos burocráticos de contacto. No. Nos olvidamos, suscribimos hoy. No le agradecimos a Tavo Espejo por volver al aire con nosotras. No pasamos los números. No pasamos los números, no pasamos Facebook, no pasamos página, no pasamos nada. Bueno, se pueden comunicar con nosotras al 4455800 o 4455999 o vía web por... GugaBolsón.com, hay archivo sonoro, programación de toda la radio. Y si no, en Facebook... A través de Los Ángeles, nuestro Facebook, o a través del mail losangelesdeboga@gmail.com. Ay, bueno, chicas, es que a mí me pasan cosas graciosas. La gente que nos escucha no sabe, pero tengo un problema con las auriculares. Siempre pasaron. Volví a tener los ositos, que se me va para el costado. A mí se me uno para abajo y me queda una oreja y otro para abajo. Bueno, el que quiera colaborar con auriculares tamaño ángeles, puede que son chiquititos encima, tengo cabeza pequeña. Bueno, volviendo al tema, ya han pasado los datos burocráticos y ya empezando unos ricos mates, estábamos escuchando los Beatles. ¿Por qué, Juani? ¿Por qué? Porque hace dos días conmemoramos su nacimiento. Hace ya... Fue en el 40, unos largos años, ¿no? Dice, bueno, les cuento un poco sobre la historia. Él nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940 y murió a los 40 años de edad en el 80, asesinado por un fanático suyo. Un poco sobre su muerte, dice que quien sería su verdugo, 40 años después de su nacimiento, viajó de Hawái a Nueva York expresamente a cumplir su cometido. Sabía de antemano cómo tendría que proceder. Esperó que llegara quietamente en las afueras de su mansión como un cazador a su presa, a escasos metros de la entrada. Luego extrajo uno de sus bolsillos un ejemplar del libro The Catcher in the Rye de J.D. Salinger. Hay que ver, leer ese libro, ¿verdad? Habrá que leer, ¿de qué será? Porque, mira, dice, paseó su desquiciada mirada una y otra vez por los renglones mientras acariciaba excitadamente el revólver calibre 38 oculto en uno de sus bolsillos, y cuando por fin sus ojos vieron el momento indicado, caminó directamente hacia él, quien llegaba en su limusina. Más tarde declararía: John llegó, me miró, saqué el revólver de mi abrigo y le disparé. No puedo creer que yo haya podido hacer eso, manifestó su verdugo. Es bastante irónico, ¿no? La muerte violenta que tuvo en contraste con su vida. Sí. Predicar la paz y el amor, ¿no? No, obviamente siempre se habló mucho de digamos, su verdugo, por un decir. De tan grande era el fanatismo de este hombre que llegó a matar a su máximo ídolo. Sí, habría que ver. Claro, ¿no? El mambo que tenía también ese hombre en la cabeza. A las 11 de la noche del 8 de diciembre de 1980, un loco solitario, supuestamente fanático de Lennon y de nombre Mark David Champan, de 25 años, le disparó 5 balazos a quemarropa en el vestíbulo del edificio Dakota House, en pleno corazón de New York, cuyo monumento más emblemático es la Estatua de la Libertad. El hombre que destinó parte de su vida a la causa de la paz, que amó al mundo y supo crear uno de los sueños más hermosos de la historia, cayó de esta forma, víctima de la violencia inútil del siglo XX. El futuro había terminado. Qué triste. Sí, es... bueno, no queríamos de... Nosotros somos como muy... solemos recordar, ¿no? Como recordamos a Mercedes, como recordamos a Violeta, que la vamos a volver a recordar hoy un poquito. La verdad que un gran hombre. ¿Vos tenés frases, veo? Sí, me metí acá en un post de Taringa que bastante interesante. Ahora lo voy a poner, como siempre, en el Facebook de Los Ángeles para que lo chusmen. 28 frases de John Lennon, y él tenía una filosofía de vida muy interesante, ¿no? Decía... Bueno, como ya es usual, siempre hay una gran mujer detrás de cada idiota. Siempre. Entre otras, ¿no? Defiendo la revolución en nuestras cabezas. Y bueno, de la más famosa quizás canción Imagine, dirás que soy un soñador, pero no soy el único. La religión es solo una manera de sacarles el diezmo a los ignorantes. Solo existe un Dios, y ese nos enriquece como los curas charlatanes. Muy polémico también en su época. Sí, la verdad que sí, fue un hombre muy polémico y que de algún modo fomentó el hipismo y todo el movimiento que hoy se imparte en el bolso. Eso quiero decir, que mucho tiene que ver con esta zona. Con esta zona, claro, con el imaginario de esta zona, ¿no? Bueno, acá justo me aparece la frase y me hace acordar un video que vi, todo dedicado a esta frase: los Beatles somos más populares que Jesucristo. Ya para decir eso, en aquel momento también había bueno, que tenerlo. Bueno, también hay que dar la incidencia que los Beatles estuvo en la música nacional, ¿no? En el rock nacional, claro, en el rock sí. internacional. La verdad que fue toda una revolución la música. Muchas, gran cantidad de bandas hoy en día están muy influenciadas por pero ellos. Pero aparte que muchas bandas, muchas generaciones y generaciones y chicos, cada vez más jóvenes escuchan los Beatles. Niños, jóvenes, no es que se cortó, digamos, ¿no? Sino que ellos son escuchados todavía por todo el mundo. Sí, todo el mundo, ¿no? ¿No? Hay distinción, o sea, el público de John no tiene, de los Beatles, no tiene distinción de razas, de géneros, de edades, nada. Es universal. Es la descripción perfecta, me parece, es universal su música. Sí, totalmente, yo creo que es una música universal. Y aparte es música que algunas canciones te dejan así como diciendo, bueno, toca hacer algo. Bueno, te dejan pensando. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un temita? Y volvemos con... Hay tanda, me parece, en 5 minutitos igual. Bueno, nos vamos a un tema, nos vamos a la tanda y volvemos con algo nuevo. Dale. Dale. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday. Beautiful boy.

Fue la fundadora del Centro Socialista Feminista, la Unión Gremial Feminista y la Unión Feminista Nacional. Y también participó en la fundación del periódico Humanidad Nuevo, en el que desempeñó el cargo de secretaria de redacción. Este periódico fue uno de los más importantes de ideología socialista en Buenos Aires, ¿no? Se adhirió al Partido Socialista y contrajo matrimonio con Juan B. Justo, nada menos y nada más. Desde su lugar luchó constantemente en defensa de la mujer y también ocupó un rol importante en la crisis y división del partido al que estaba suscripto y en la fundación del Partido Socialista Argentina en 1958. O sea, nada menos y nada más que Google. Hoy es muy gracioso que le haga una empresa tan grande como Google un homenaje a Alicia Moro de Justo, ¿no? Sí. Bueno, pero ha hecho esos... No me sale, ¿cómo se dice? Doodle. No importa. chicas, no soy buena para el inglés. Sé escribirlo más que hablarlo. Pero siempre hace a muchas cosas, así que ¿por qué no? Sí, sí, pero es como medio contradictorio, esas contradicciones del capitalismo, ¿viste? Ah. A eso voy. Pero bueno, nada, todo bien. Todo bien con el señor. Está bueno, es como siempre nosotros hablamos en el programa nuestro de Vagamundas, que siempre los grandes artistas revolucionarios de México, de todos los países, en algún momento han tenido el subsidio de Rockefeller. O sea, es muy gracioso eso. Así que nada, siempre, digamos, es muy, por eso me resulta extraño. Sí, totalmente. Que bueno. Pero bueno, está bueno que hoy uno igual puede googlear si quiere saber más información acerca de Alicia Moró. Hoy tiene la herramienta internet, Wikipedia, etcétera, y estaría bueno que uno sepa un poquito más de la historia, ¿no? No, y está bueno que por ahí, digamos, Google, Juani no sabía, ahora sabe, ahora sí, ¿entendés? Sí. Está bueno que a los que no saben, sepan. Sí. Está bueno el internet, una gran herramienta de difusión. Sí. Hoy que estamos hablando tanto de cumpleaños, ¿no? Estamos en efemérides. Hoy hicimos efemérides, un programa de efemérides. Sí. Hoy se cumplen 17 años del nacimiento de mi primis, así que le mando un beso a mi prima Barbie, que deben estar escuchando con las chicas, y si no están escuchando ya las voy a agarrar mañana. Pero bueno, espero que me estén esperando para comer todo. Ay, los dulces 17. Los dulces 17. Lo que daría por volver a tener 17. Ay, no, yo no, yo estoy bien. Son 10 años menos casi que me saco. No, claro, son 10 años menos y yo la pasé muy bien a mis 17. ¿De qué te estarás acordando? Bueno, yo la pasé muy bien a los 17. Yo adoro la etapa en la que entré en la universidad y para mí fue la mejor etapa hasta el día de hoy. O sea, más que el secundario, para mí la universidad estuvo hasta allá arriba. Bueno, lo que pasa es que mi secundario fue un tanto, digamos, muy viajero. Viajé todos los años, hicimos muchos viajes, muchas fiestas, salimos mucho. Entonces fue mi esplendor, mi época de esplendor. ¿A los 17? No, yo estoy acá hace casi tres años. Ah. No. Ya hablé de la Patagonia, igual de Neuquén. Cipolletti es Río Negro. Cipolletti es Río Negro. Alto Valle, por favor. La ciudad de las manzanas. Sí, loco, yo quiero manzanas. Cuando la próxima vez traemos unas ricas manzanas, que yo estoy acostumbrada a las manzanas de Buenos Aires, que son lo más transgénico del universo. Así que nada. Sí, señor operador técnico, está saliendo al aire. No sé qué pasó, pero estamos escuchando toda su conversación al aire, de verdad. Bueno, las conversaciones de Tavo son secretas. Lo comprometemos después. No es el mismo, se pasa al aire, ¿viste? Así que, o capaz que hablaba muy fuerte. Tenemos también, hace rato que no nos visitaba el señor Ezequiel Ledesma. ¿Y quién volvió hace unos días? Leila, la tenemos acá. Y Leila de Cuentos con Vos y con Vos. Nunca lo voy a decir como lo hice ella. Queda tan lindo. No lo intentemos copiar. No, porque es muy dulce Leila. Bueno, ¿qué más teníamos hablando de efemérides para hoy? Que tenías ahí abierto y estabas viendo. La lectora de la semana es Juani. Soy yo. Sí. Orson Welles. ¿Quién no leyó algo de Orson Welles? ¿Quién no vio? Es escribió. No, es el que hizo El Ciudadano. Claro, Kane, El Ciudadano Kane. ¿La viste, Juani? No. Ah, es uno de los grandes clásicos del cine internacional. Orson Welles hizo El Ciudadano a los 23 años nomás, que hoy es uno de los emblemas de la cinematografía, por la profundidad de campo. Por todas las, digamos, distintas herramientas que utilizó, claro, en esa película. Es lo que fue un gran innovador del lenguaje cinematográfico en cuanto a los el montaje, la puesta en escena. Trabajó mucho la temática que aborda un poco Orson Welles. Empieza en los años 20, ya empieza a exponer el manejo de los medios de comunicación, no solo en El Ciudadano Kane, sino la experiencia que le costó tantos juicios, fue la de que anunció por radio de los extraterrestres. Claro, ¿no? Eso te iba a decir, que es más conocido, él es más conocido, ¿no? Porque con The Wolf on the Wolf, nunca me sale, causó conmoción. La Guerra de los Mundos. Claro, sí, causó conmoción en Estados Unidos cuando, digamos, la gente que estaba escuchando en la radio, él dijo que iba a ser, estaban siendo invadidos por extraterrestres. Claro, y lo historia, no un cuento estaba contando. Claro, sí. Entonces, cuando él, con la radio, es como si nosotros dijéramos ahora que nos estamos siendo invadidas por extraterrestres. Y la verdad que lo dijo de una manera tan fehaciente, tan real, digamos, en ese momento que todo el mundo le creyó, ¿no? Y hubo así como gente que se fue de las casas, que se aislaron, que se encerraron. Qué divertido. Y el otro en la radio, claro, y el otro en la radio diciendo eso, pero no tuvo, digamos, en cuenta todo lo que se iba a armar, ¿no? Claro. Él es un gran estudioso del cine, del medio de comunicación. Claro, eso es. Y bueno, él se tuvo que exiliar por el mercantilismo en los 50. De hecho, la última película que grabó en Hollywood fue La Dama de Shanghai, que se parecía mucho a Vértigo, de Hitchcock. Y una de las últimas grandes obras que se los considera en este experimento de la comunicación es, no sé si la vieron, F de Falso, es un documental sobre un pintor que hace réplicas a las grandes obras de los museos. Es muy interesante. Y ahí habla también, es un documental apócrifo que fue valorizado entre muchos por Jean-Luc Godard, Truffaut y muchos cineastas que hicieron una buena crítica sobre esta película, que es del 73. Bueno, nada, los invitamos a aquellos que no vieron a Orson Welles que lo vean. Citizen Kane, sí. Es como El Ciudadano Kane, sí, es una película muy actual. Yo cada vez que la veo digo, wow, ¿cómo hizo eso con una cámara del tamaño de la mesa? ¿Cómo? Es increíble la estructura, pero bueno, nada, no le vamos aparte, a aparte, si los estudiantes de cine, si habremos analizado esa película por todas las herramientas estéticas y estilísticas que tienen, ¿no? Es no, como... no, yo el otro día hablando con mis alumnos de fotografía que van a la escuela, la 788, sí, que también la vieron ahí en la escuela, y me contaban y estaban maravillados. Y yo digo, qué actual que es que unos chicos de 16, 17 años sigan maravillados con ese film, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar algo que hablamos demasiado hoy. Dale. Y terminamos un poco con las efemérides. Basta de efemérides. Estamos haciendo últimamente programas muy efemérides, sí, pero sí, lo sí. Que pasa es que no podés dejar de recordar a esas personas que hicieron un cambio tan importante, ¿no? Que marcaron una época. Claro, y es una propuesta al público, a la investigación también, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música, a ver qué nos preparó Tavo para escuchar. Stand by me, darling, stand by me. Juani. Pero hoy puros actos fallidos. Bueno, terminamos con las efemérides un poco. Sí. Ya terminamos con las efemérides. Sí. Quería leer un poco la cantidad de comunicaciones que tenemos para decir hoy, porque después nos olvidamos porque van a venir nuestros invitados. Y ya estamos casi en la hora. Claro. Bueno, por un lado, desde la hora del recreo nos llegó este comunicado. Por favor, vení a disfrutar de la tarde en familia. Cuentos con teatrillo y música. Grupos encantados, canciones. Currullá, canciones, juegos callejeros. Acompañado con un rico y caserito buffet. No sé qué pasó. Mala mía, perdón, hoy estoy para atrás. Sábado 13 de octubre de 16 a 19. Entradas 15 pesos, descuentos familiares, ¿no? En el jardín 46 del barrio Rigoyen. Organiza escuela Crisol de Micael para recaudar fondos luego del incendio. No se suspende por lluvia. Auspicia la hora de recreo. Moralmente, es muy gracioso porque dice auspicia. Moralmente, la hora de recreo, que está todos los sábados de 10 y media a 12 por la 103.5. Radio Boga. Bueno, entonces no nos olvidemos de disfrutar de esto. Quien quiera concurrir, estaría buenísimo ir a colaborar este sábado 13 de octubre de 4 a 19. La entrada es 15 pesos, muy accesible. Y aparte, si es un descuento, si es una familia muy grande, así que para el jardín que se incendió. Después del incendio, recaudar fondos es una muy buena causa, ¿no? Sí, hablando de las efemérides, un acontecimiento muy importante que pasa esta semana y que, bueno, la cultura desde la Municipalidad del Hoyo decidió redimir es el Día de la Diversidad Cultural, que es mañana el 12 de octubre, porque ¿cuál fue feriado el lunes? Si alguien no sabe. Mirá, yo ya estoy pensando desde el jueves pasado que quería compartir una lectura sobre esta fecha, así que ahora la busco y la leo rapidito. Es muy lindo, sobre de Alberto Subino. Dale. Bueno, entonces, la cestilla de prensa nos llegó desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad del Hoyo. Invita a toda la comunidad a la proyección de la película Inakayal, Señor de la Estepa, dirigida por Reinaldo Rodríguez, con guión de Jorge Rubén Sánchez, ambos de El Bolsón, y protagonizada por el cantautor patagónico Eduardo Pailacán, de Esquel. ¿No vieron Inakayal? No, no la vi. Este cortometraje es una buena opción para verla, ¿no? Este cortometraje de media hora integra el acto de conmemoración del Día de la Diversidad Cultural. El rodaje de Inakayal, Señor de la Estepa, se realizó durante los meses de abril, mayo y junio del año pasado en el establecimiento El 43, inmediato a la localización de Trevelin. Bueno, este acto comenzará el sábado 13 de octubre a partir de las 19:30 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura Malvinas Argentinas, con la presencia del realizador, quien habrá de ampliar detalles de interés histórico y realización fílmica. Después va a haber una exposición de Nilda González. Para que te quiero decir algo de Inakayal. Inakayal, Reinaldo, es un compañero nuestro de la universidad. Sí. Y muchos compañeros nuestros de la universidad participaron en el rodaje de Inakayal el año pasado, muchos compañeros y muchos profesores, y todo el material, digamos, estuvo avalado por la Universidad Nacional de Río Negro. Ah, bueno. Así que bueno, para los que no vieron, Inakayal es un producto del Bolsón, digamos, y que estaría bueno ver, entonces, como en este marco de la diversidad cultural. Después se va a realizar una exposición de Nilda González. Esta artista cordillerana es en la actualidad la directora del Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Esquel y coordinadora del Salón de Artes Plásticas, de esta ciudad. Además de su destacada labor pictórica, es autora del diseño de las llamadas Rosas de los Vientos de Invierno y de Verano, obra emplazada en las rotondas pequeñas en las que nace la única calle diagonales que existe en el trazado de Esquel. La exposición culminará hacia el 26 de octubre. Mientras tanto, proseguirá en el auditorio la muestra de la artista plástica local Ana Raskombaski y en la sala de reuniones las fotografías de 40 años de fotografía artística. Eso está muy interesante. Sí. Un par del maestro internacional Augusto Damir Imperiale. Estoy como así con mucha... Pero nos tenemos que ir a una tanda. Sí, aparte lo veo y no lo creo, ¿eh? Lo vi. No puedo creer que lo vi y dije, no lo viste. No lo robas. Por fin. Yo dije, lo veo y no lo creo. Por no, eso no, dije. Puede ser. Y con este dial lo tendré que estar diluviando. Nos vamos a un tema que le dedico a Vero, de una artista que ella adora. Así que vamos con esta versión. Think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a costly rain? Smile from a veil. Do you think you can tell? You to get your train, you're here from ghosts, or ashes for trees, or for cool fees, got comfort for tanks. You stand, I walk on by in the world. For a hero, okay. Comienza Espacio Publicitario. Onda FM, con móviles en el pasado y en el futuro. Simplemente Tango, otra vez en el aire. En 103.5 Radio Goga. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico, quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin espacio publicitario. Seré latir de otros hombres reclamando libertad, aborígenes enormes que defienden dignidad. Seré abeja de un enjambre, seré tigre de los llanos, seré cóndor de los Andes, vuelo del indio araucano. Cuando el invasor avanza, seré Tupac Amaru, y mis huesos serán lanzas, mástil del Alto Perú. Seré piel roja del norte, seré patagón del sur. Seré canto de esperanza, la voz de Juana Azurduy. Seré una canción de cuna al descanso de mi carpa. Canción de Montezuma en el pecho de Atahualpa. Seré manantial de sed, mi corazón será carne. Seré la tira de alimento de aquellos que pasan hambre. Seré lo que deba ser, mas no lo que quiera usted. No se manchen con mi sangre, que en otros renaceré. Nací en un 12 de octubre, 1492. Partida de nacimiento, pero no de defunción. Porque un hombre nunca muere cuando un corazón dejó. No, no, aparte me encantó. Me encantó, es un fragmento, me encantó. En realidad yo lo conocí, esto lo encontré el año pasado, porque soy fanática yo de las pastillas del abuelo. Y lo recitó el gordo, el Piti Fernández, el cantante, en un recital. Sí. Es un fragmento de un poema de Alberto Sueiro y nada, me gustó. Está bueno. Estoy ya desde el jueves pasado, manija, que me tengo que acordar de leerlo. Y lo leíste, y lo leí muy bien. Yo siempre no sé por qué en esta fecha me acuerdo del himno de Río Negro. El Río Negro tiene un himno que está prohibido. ¿Por qué? Porque la verdad que es bastante, digamos, colonialista, por una decir, es como si estuviera escrito por un conquistador, ¿no? Entonces yo cuando era chica se cantaba el himno de Río Negro, hasta que en un momento se prohibió el himno para hacer una nueva propuesta. Todavía no hay un himno de Río Negro, porque el himno, digamos, oficial está prohibido, porque en un momento dice sobre el alma de Tehuelche puso sello el español. Por eso vamos todos alegres cantando. Claro, nada que ver. O sea, por eso ya no se canta más, sí, y pero no, cuando era chica se cantaba. Menos mal, mejor no. Vamos con nuestra visita, que se acerque un poco y mientras escuchamos. Que lo veo y no lo creo. Sí. Semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747, de El Bolsón. Volvemos acá. Te veo y no te creo. ¿Sos vos? Estoy aquí, sí. ¿Cómo estás? ¿No sos una ilusión óptica de nosotras? No. Aquí, en cuerpo y alma. Perdón por haber faltado otra vez. Pero bueno, se me complica un poco ahora en esta época primaveral. Porque hay mucha... Hay mucho trabajo por hacer, ¿no? En la huerta estamos como preparando la tierra, sembrando... ya ayuyando, trasplantando, bueno, todo. La gente que hace un poco de huerta sabe que en esta época estamos como haciendo muchas cosas a la vez. Así que se me complica un poco. Igual es una excusa. Sí, no hay excusa, digamos. Perdón. Es una excusa... Bastante valedera, debo decir. No, porque todos tenemos cosas que hacer. No te... Bueno, pero en esta época, en serio, en invierno, como estamos como más tranquilos los productores. No importa, pero no hay excusa. Pero primavera es a full. No hay excusa, bueno, y lo que había quedado pendiente ya no sabemos, sí, hace cuánto tiempo atrás y semanas. Porque no vamos a hablar nosotras de algo que por ahí no sabemos. Bueno, igual yo tampoco es que sepa mucho de esto justo que vamos a hablar, que es la naranja, porque acá no se produce. Pero bueno, estuve averiguando algo, y nada, si quieren les cuento un poco. Sí, queremos. Bien. Tiene su origen en India, como, no sé si se acuerdan cuando hablamos de la mandarina, sí, que también viene allá, así que se ve que el cítrico tiene su origen allá. En Vietnam, en el sureste de China, fueron los primeros lugares donde se produjo naranja. Bueno, se extraen también aceites esenciales de la naranja, ¿no? Hay muchas cosas que tienen naranja, como cremas y, bueno, otras tantas que no conozco. ¿Qué más puedo contar? Hay un montón de variedades. Hay algunas más comunes, como más conocidas, como la de ombligo, no sé si la... Sí. Que tienen como la parte de abajo, así como un huequito que simula ser un ombligo, que de ahí el nombre. ¿Pero esa es más grande que las otras? Igual varían en tamaño, como casi todas las cosas, de acuerdo a cómo esté el árbol de sano y de alimentado, digamos. Pero sí, es un poquito más grande. La cáscara es como más gruesa también, sí, ¿no? Ay, mira, estos días en casa mi vieja estuvo comprando, va, siempre naranjas en casa, ¿no? Más en época de estación, mi fruta favorita, más con el tema este de mi garganta que está para atrás, me está jugando naranja, pero estuvo trayendo unas que no sé si serán del supermercado, ¿viste? Estas que son siempre súper deformes, enormes y que son como cónicas, ovaladas y cónicas hacia la punta, no sé si es eso. Los ombligos toman esa forma cuando son muy grandes. Mira. Así. Grandes, sí, sí, sí. Parecen pomelos, sí, sí, del tamaño, sí, que sí, tienen. Sí, sí, sí, son enormes, pesan como 400 gramos casi cada naranja. Ah, mierda. Sí. La naranja. Bueno, pero hay mucha naranja que tiene una piel muy gruesa, pero tiene mucha piel y no es tanta la fruta que hay adentro. Claro, esa no sé bien cómo se llama esa variedad, pero sí es verdad lo que decís, hay una que tiene una cáscara re gruesa y adentro, bueno, no tiene tanta pulpa ni tanto jugo. Las que más se consumen o se conocen serían la de jugo, que es justamente lo contrario, tiene la cáscara muy finita y es muy jugosa, mucha pulpa, mucho jugo. Y esta de el ombligo, ¿no? Que decíamos recién. Son las más dulces las ombligo, ¿no? Sí, también varían, es muy raro, varían, porque a veces uno prueba una naranja que está re dulce y por ahí la de al lado, claro, o no sé si la sacaron más verde o... creo que pero creo general, por eso, sí, pero sí, son un poco más dulces, pero no tan jugosas, ¿viste? Son como más armadito el gajo, claro. Y la otra no, es puro jugo. De hecho, tiene la verdad que me lo tengo anotadito, 86% de agua tiene, o sea que pura agua en ese agua, sí, digamos, agua tiene, esta época. Es agua y tiene muchísima vitamina C, ¿no? Ese 86% de agua es casi todo vitamina C. También tiene un poco de ácido fólico, zinc, potasio, magnesio, fósforo, tianina, que es vitamina B1. Pero lo que más tiene es vitamina C, así que por eso es recomendada, obviamente, para el resfrío y para levantar las defensas. Claro, yo tengo que tiene, bueno, carbohidratos, azúcar, carbohidrato, y fibra, sí, ¿no? Grasas saturadas, monosaturadas y polisaturadas. ¿Pero tiene? Sí, ¿todo eso? Sí, pero de penitas, claro, muy poco. 0,015. Nada. Claro, y proteínas, ¿no? Y agua, vitamina A, bueno, y ahí dice... Vitamina, rifofina, ácido, yo no las anoté vitamina porque no sé B6, cómo se dicen, no. Vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, D, E, K, calcio, hierro, sí, magnesio, fósforo, potasio, zinc. Anoté las más conocidas. Todo o lo que más tiene. Puedes hacer una dieta base de naranja y estás completo. Capaz que sí, ¿eh? Ah, estaba viendo que aparte la flor del naranjo es muy linda. Sí, blanca. Sí, blanca. Naranjo en flor, mirá. Perfume, sí, naranjo en flor. Perfume naranjo en flor. Es verdad. ¿Qué más podemos contar de la naranja? Los principales productores, por ejemplo, en este momento son Brasil, que produce 17 toneladas. Ah, lo tenemos ahí anotadito. Pero, ¿por qué me haces trabajar si después lo tenés todo acá anotado? ¿Y pero por qué vos tenés que venir a decir que sí, vos sos el experto? No, en realidad. No, yo no soy. Ni siquiera las verduras, no soy ni bueno. Ingeniero ni técnico, digamos. Pero sos nuestro verdulero. Sí, ahí está, ahí te la creo. Pero no soy un experto, así que no pongan ese mito. Bueno, los principales productores son Brasil, produce como 17 toneladas por año. India le sigue con... No, perdón, Estados Unidos con 8 toneladas, India con 5, China, México con 4. Irán produce mucha naranja, como casi 3... 3 toneladas por año. España e Italia son los otros. Y siguen Egipto, Indonesia, Turquía. Y no, nosotros no, estamos como muy lejos. Se ve que no producimos mucha. No, se ve que tenemos que ver cómo hacer para producir más, ¿no? Se ve que sí. ¿Será porque no la consumimos tanto? No sé por qué. En realidad somos un país Que esto yo no lo tenía. Naranjito. Una naranja fue escogida como mascota del Copa Mundial de fútbol 1982. Sí, yo me acuerdo. Realizada en España, el personaje se llamó Naranjito y se vestía el uniforme del equipo de fútbol anfitrión, ¿era naranja? Sí, me acuerdo he visto la caricatura. Ah, llegó. Pero porque mi hermano es muy futbolero, tiene todas esas cosas, pero me bueno, ha llamado. España es un gran productor de naranja, así que de ahí que debe ser que han tomado a Naranjito como. ¿Cómo? Claro. ¿Y vos ahí en la verdulería ves que la gente compra la naranja? Sí, mucho. No, la naranja es una fruta que se consume así. La naranja y la banana son como dos frutas que tipo no pueden faltar en la casa, ¿no? Y sí, bueno, generalmente... mira, tanto hablar de naranja, y la puse como en naranjas y me saltaron unas naranjas super naranjas y jugosas, me quiero comer una naranja. ¿Cómo no traje una naranja? Qué mal. Salvo de que no pasé ahora. Fanática de las naranjas. Yo pasé por la verdulería y compré naranjas. ¿Y cómo estaban? Sí, que dulces. Sí, tenés que decir que estaban buenísimos. No, pero porque la semana pasada también fui y compré naranja porque ya me la comí. Y estaban dulces, eran las de jugo. Sí. Las chiquitas de esas jugo. Esas son las que más que busca la gente. Porque además son dulces también. ¿Cuáles son las chiquitas? Son chiquitas de la cáscara muy fina. Muy fina y tienen mucho jugo. Y son muy dulces. Entonces te comes una y al ratito decís, uy, quiero otra. Entonces como que no te dura lo que te compras toda la semana. Pobres mis compañeros, yo tengo graves peleas con mi mejor amiga Ro, que va conmigo al curso, porque le lleno el curso de restos de naranja, de jugo, de las cáscaras. Yo trato de comer arriba del tacho, ¿viste? Pero se ve que... Bueno, pero la naranja no tiene tanto olor como la mandarina. Olor, sí, claro, la mandarina es mucho más... Sí, la mandarina tiene mucho más olor. Fuerte, vos podés comer una mandarina en tu casa y a las 2 horas ya decís, hay que olor a mandarina. Sí, la naranja disimula más. Sí. ¿Pero tiene su olor particular la naranja o no? Tiene un poco de olor, ¿no? Sí, cítrico, sí. El cítrico. Como el limón. Lo lees y tiene olor. O el pomelo. todas las frutas tienen su olor. Bueno, por ahí es un poco más sutil que otras. Debe haber alguna verdura que no. Yo todavía no entiendo el olor a lechuga, por ejemplo. Claro. El olor a lechuga. La lechuga tiene un olor porque es un olor como a tierra. Pero es olor a tierra, no a lechuga. Parece que ese olor lo comparten la mayoría de las verduras. No. La papa, ni hablar, ¿no? O sea, sí. Está debajo de la tierra. Mate un mate. Gracias. Con cáscaras de naranja deberíamos estar tomando ahora. Ponete, qué rico. Claro. Bueno, ese es un tema que... ¿Es mito? que no, no, pero es un tema que es una costumbre, ¿no? Que se le ponía un poquito de cáscara de naranja al mate, como de mandarina o esas cosas. Bueno, ahora consumir la cáscara del cítrico no es recomendado, porque le ponen muchos químicos o agrotóxicos, más que nada para matar bichos y para que no se la coman. Claro. Así que no está recomendado consumir la cáscara de los cítricos. O sea, general, que ralladura de limón y naranja para las tortas, ¿no? Y bueno, sí, ahí no te va a quedar otra, pero digamos, no, así como en un momento, yo me acuerdo que hasta la cáscara de la mandarina se la comíamos, sí, sí, así como... Sí, a mí siempre me dijeron, tiene más nutrientes comer la cáscara. Tiene más fibra la mandarina. Tenía esa versión eso de mi seguro, abuela, que de no... mi abuela y mi madre, no, eso está lleno de desinfectante. Claro, no creo que haya cambiado los nutrientes y todo, debe claro. tenerlo todo. El problema es que en la cáscara se guardan la mayoría de las claro. cosas que le ponen. ¿Y de acá de dónde vienen las naranjas? Y la mayoría vienen de Entre Ríos, Misiones, yo qué sé, hay Tucumán, hay Jujuy, porque hay una que trae como un papelito pegado que se llama La Jujeña. Claramente viene de Jujuy. Debe venir de Jujuy. pero sí, del norte, necesita calor, como el cítrico generalmente necesita calor, casi todo. Así que viene. Qué loco, ¿no? Que se venga de tan lejos la fruta. No, pero lo bueno es que se viene de tan lejos y vos la ves como si estuviera ahí, porque sí. es súper fresca. Claro, bueno, que ahora no es como antes, que hasta que llegaba acá, por ahí trataba. No, las rutas son otra cosa, los caminos son otra cosa, vienen como más rápido, se cosecha, yo creo, y en poco tiempo está acá. No lleva mucho tiempo. Así que ¿cuánto tarda en, digamos, en que la naranja esté para ser consumida? ¿Desde que es una flor? Desde que sí. ¿O desde que se cosecha? No sé, desde que es una flor no sé, la verdad que no sé. Claro. No tengo esa información, pero debe decir ahí, ¿eh? Capaz. Capaz que sí. Y todo, o sea. No, no, sí, capaz si que no sí. sabes a tus amigos de la universidad. Producción vegetal ahí orgánica. Ahí está. Que nos saquen la duda, ¿no? Claro, pues ellos, sí, igual no sé si ellos saben cuánto tiempo tarda en... No, porque como no es algo típico de acá, ¿no? Si hubiera en las calles, que uno ve que más o menos en una época está en flor y en otra ya la podés consumir... Qué feliz que sería si por ejemplo se subiera la naranja. Yo les iba a comentar algo, en mi ciudad, en Azul, es una época, en esta época... encontrás todas las naranjas tiradas en el piso y aplastadas porque se caen de los árboles. Bueno, en el valle hay alguna que otra naranja, pero hay peras, manzanas, eso, pero en el verano tenés como sí. parar en la ruta, agarrar como un árbol. En un momento la cereza, ¿no? Claro. Esas cosas que hay, quien no tiene un árbol de cereza. Pero lo terrible es que las naranjas no se pueden consumir porque como no tienen ningún cuidado, son todas que no, son tan silvestres y tan expuestas a todo que no están buenas. Entonces es pura tiradas en el piso por todos lados. Decoración, en algún momento claro. va a quedar lindo igual. Bueno, sí, en el momento queda lindo los primeros días. Claro. ¿Sabes qué lindo está saliendo la fruta? ¿Vos cuando empezás a tropezarte en la calle con las naranjas? La naranja me gusta la fruta de todo, ¿no? La de jugo, la que es para cocinar, sí. que se hacen ensaladas con... ¿Cómo es eso? Hay ensalada con naranja. Ensalada de cebolla y naranja, ¿nunca comieron? No me tienta demasiado. ¿Saben que no me tienta? Chicos, yo he probado tantas cosas este año. Claro, ahora me toca a mí, voy a probar eso. ¿Cómo es? ¿Naranja y cebolla? Pero la cebolla primero la cortás en juliana, le pones agua hirviendo, le sacás lo claro, ácido. La lavás un poco para que la lavás un poco y después con trocitos de naranja. Entonces, no, es rica. Mi mamá la hace y es muy rica. ¿Y con qué la acompaño, por ejemplo? Es una ensalada. Una milanesa. No puede faltarla. Claro, con empanada, ¿no? Me la imagino. Pues una milanesa que crea mucho igual. Por eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer la prueba, después contamos. Sí, ahora quiero que todos ustedes hagan la prueba, ya que todo el invierno probaron conmigo. quiero que hagan la prueba y que sus maridos o sus mujeres se pongan a cocinar, que me acabo de quemar, ensalada de cebolla y naranja. Sí, es muy rica. Bueno, yo tengo acá que hay una naranja, perdón, no quise interrumpir. No. Naranja de sangre. ¿Cómo naranja de sangre? Sí, no sé si le dicen o se llama así, capaz que tiene un nombre un poco más científico. Pero la cuestión es que tiene rayas rojas en la piel y adentro dicen que el jugo es como así morado también. Acá nunca llegó, la verdad. Yo no la conozco. Yo vi una vez, pero pensé que era otra cosa eso. En rayas rojas. Wow, mirá. Parece claro. dibujo. Claro, es una mentira, pareciera. Google, le invitamos a que Google la naranja. La naranja roja. Wow, mirá. Claro, pero parece nada, pomelo. Parece claro, pomelo. Era más fucsia, así yo la vi y dije, pero no me pareció. Bueno, qué impresionante, igual. Esa es una naranja. Sí, la naranja de sangre. No, yo iba a decir, lo único que no me gusta que es de naranja, va, son dos cosas, no es lo único. Es el dulce de naranja, ese que uno compra en el supermercado, sí. Que mi mamá adora el dulce de naranja. A mí no me gusta el dulce de naranja. Es un gusto muy personal por ahí. Ese. Pero no sé, el dulce de naranja no sé si se hace. ¿A mí tampoco? Por eso te digo, a mí la fruta me gusta, creo que es una de las que más me gustan. Pero el dulce no sé por qué. ¿Será? ¿Cómo se hace el dulce de naranja casero? Tendría que probar casero. Dulce casero de naranja, porque claro. El industrial no me gusta. ¿Será que se pondrá pulpa, como cualquier dulce, a cocinar y azúcar hasta que está cocido del todo? Hablando de dulce, tengo un montón de frascos de dulce vacío y no sé a quién dárselos. O sea, si alguien sabe, alguien que precise frasco de dulce, me avisa, porque yo me da pena tirarlos. Debo ver unos cuantos, digo, porque claro, o sea, los que hacen conservas o dulce, lo que fuera, debo los tener frascos son... Eso y cajas de huevos, tengo un montón. Bueno, no pero sé... cajas de huevos poner en la pared. ¿Vos necesitas caja de huevos? Pronto. Sí, porque tenemos huevos caseros en la verdulería y vienen así sueltos. Entonces reutilizamos las cajas para claro, que se puedan llevar. No, en mi casa nos agarró la ecología y no tiramos nada. Entonces tenemos eso, tenemos las cajas de té de cartón también que no sé qué hacer ya. Todo. Estás como una reciclada. Sí, y no tenemos bueno, espacio. O sea, y lo que no tampoco me gusta, capaz que Juan y compartimos lo mismo, es las tortas que vienen en caja de de naranja. No, esas sí me gustan. A mí sí me gustan. Sí. Yo esa no la probé, pero mi mujer hace una torta de naranja, de verdad. Pero sí, y con la naranja casera, no sé bien la receta, pero te queda buenísima, te digo. Y la hacen glaseada. Un extraño, a ver si esto le escucharon. Torta de zanahoria. Sí, de zanahoria. También mi mujer hace una torta de zanahoria exquisita. Ah, tenés toda una cocinera en la casa. Gracias a Dios, sí. La tengo ahí esclavizada. Ah, mirá que se te No fue la palabra correcta, perdón. No, es una masa. Y le gusta cocinar, nos cocina bien siempre. Pero ¿nunca comiste torta de zanahorias? ¿Sí? No, sí, en realidad sí, ahora hace poco en realidad, porque me hizo una amiga que es súper cocinera, Manu. Pero de zanahoria y de remolacha hace también, que esa no la probé, pero me cuenta que sale fucsia, claro, que es deliciosa. ¿Sí? Bueno. Así que a comer naranja porque tiene mucha agua, mucha vitamina C, refrío, en realidad para todo el año. Sí, porque el invierno refrío, en el verano porque hace calor. ¿Siempre hay naranja en la verdulería? Hay una época en que obviamente es un poco complicado, de hecho está terminando un poco el ciclo del cítrico, igual lo guardan en cámara y vamos a tener un tiempo más, pero como que ya se está acabando la época del cítrico. ¿Y qué tenemos de oferta en la verdulería? Después, en oferta, que te me sorprendiste. Yo fui hoy, había varias cosas bastante accesibles. Como que, no, tenemos cosas raras como espárragos, sí, va, raras. Como que no había hace poco y ahora hay bastante. Hay alcaucil, rúcula, bueno, ahora ya. La risa de rúcula. Ahora ya hay rúculas y cilantro, cibulet, achicoles, todas esas cosas que son de acá ya hay generalmente, así que igual la rúcula es una cosa que bueno está re buscada, no sé si está de moda ahora qué, pero todo el mundo busca rúcula, así que nunca alcanza, pero hay bastante igual ahora. Estamos en época en realidad que tenemos mucho en la verdulería es plantines, para la gente que quiere hacer su huertita o tener. Por ahí hay gente que tiene una planta de tomate en una maceta, por ejemplo, claro. O un morrón, yo qué sé, cosas así. Así que tenemos sí plantines varios de tomate, de morrones, por ejemplo, de apio, de repollo, brócoli, zapallitos de tronco, de zucchini, ese otro zapallo. Hoy fui y me vengué la otra vez que no pude comprar zucchini y hoy fui y sí, compré. Porque ahora ya no es como. Hoy fui y compré de todo. Hice mi pasada por la verdulería. Bueno, ¿y qué podemos para la próxima encuentro? Porque ya no podemos decir la próxima semana. No sabemos cuándo va a ser, desde quién. Después pasamos facturas, pero... El próximo curso del planeta. Ya no se la creen. Bueno, no sé lo que... ¿Qué podemos? Y pero si algo de rúcula o algo rúcula así... Rúcula ya hablamos. No, pero... ¿qué dijiste que había acá en la zona? Producción de ahora, que estamos... Sí. Bueno, aparte de plantines, obviamente tenemos espinaca, que me parece que ya hablamos de la espinaca, ¿no? Sí, ya hablamos. Sí, de Popeye y todo eso. De Popeye y todo eso. Bueno, está empezando a salir la lechuga, rabanitos. ¿Rabanitos hablamos? Sí. ¿O no? ¿Hablaron? Me parece que sí. ¿La lechuga no hablamos? La de la lechuga, bueno. La lechuga me gusta. Falta un poquito de lechuga, pero bueno, podemos. La lechuga me gusta, pero no me gusta lavarla. Cuando venga va a estar la lechuga, hoy de lavar lechuga, pero es rica comerla. Sí, es rica. Lavarla no. Bueno, pero... esa lechuga hay un montón de variedades también, ¿no? Porque mismo de las que no son amargas, porque hay unas variedades que son amargas, como la chicoria, ¿no? O esa radicchio, que es así bien rojo, fuerte, parece el repollo colorado. Pero es amargo, hay escarolas, también tipo una medio crespita que le llama porque estaba como rizada. Y después están las que no son amargas, pero que también hay... Adelante es tanto, Robert. Claro, perdón. Porque era para la próxima. No, bueno, te, cero sorpresa lo tuyo. Disculpe, no estoy acostumbrada a estar en la radio y me pongo nervioso y empiezo a hablar como un loro. Disculpe. Te pones nervioso porque hace como un mes y pico que no venís. Claro, ya venía y antes ya era tipo. Relajado, ya después no, nos peleabas y todo. Pero está no, bien. ¿Cómo? Todavía ni me olvido lo de la papa. Sí, no me olvido lo de la papa. No lo recuerdo. Sí, estoy un poco zarpado. Le vamos a poner. Perdón. Robert, la verdad es que nos encanta tenerte acá. Sí, aparte es muy divertido. Tenés que venir. No nos abandones. Vale. No, sí. Obviamente haré lo posible. Bueno, así que ahora vamos no a. No prometer nada. A un no, temita y ya volvemos con más visitas. Me voy. ¿Por qué? No, no. Inglés. Vaya inglés. No me das carita de nuevo, mirá que la otra vez me convenciste. No, no, anda inglés. Responsabilidades. Vaya a la verdulería y nosotros sí, nos quedamos acá. Bueno, quédense. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. No, buenísimo, un placer. Vamos con el spot. Naranjo en flor. Y en esa calle. Verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman. Más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta de Emilio Talman. Onelli 2747 de El Bolsón. No bailo, no, los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centésimos. Fofo pide a gritos un limón. No bailo, no, y que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Pues llegué. Lleno de hojas el bulí. Suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. poesía, ver la carne transpira. Se me llenó de hojas el con más visitas. Estamos acompañadas de Cristina, Lorena, que nos vienen a contar sobre un taller interesantísimo que hay para hacer este fin de semana. Coméntenos un poco, chicas. Bueno, es un taller de Ayurveda y Rasayana. Ayurveda es una medicina holística de la India, una medicina milenaria que se practica en la India cotidianamente hace más de 5.000 años. Y Rasayana forma parte de la Ayurveda y es rejuvenecimiento. Así que los invitamos a todos, jóvenes, no tan jóvenes, a este taller que una parte es eso, ¿no? Pequeñas cosas podemos ir cambiando día a día, grandes cosas también, para una mejor calidad de vida. Y bueno, hablando de la Ayurveda, bueno, primero es este sábado y domingo, sábado 13 y domingo 14 de octubre, de 17 horas a 20 horas. ¿Y en qué consiste el taller? ¿Qué sé? Es un taller principalmente teórico, bueno, con PowerPoint, pero la parte práctica, el sábado vamos a hacer unos cuestionarios que tienen que ver con cada uno conocerse un poco más. Y que es un aspecto de la Ayurveda que trabaja en base al biotipo, a los doyas, lo llaman ellos. Y bueno, son unos cuestionarios que hacemos el sábado, después vamos a hacer un automasaje y vamos a preparar unos aceites que puede después cada uno implementar para el automasaje en su casa. Uh-huh. ¿Y algo más a nivel práctico? Saludos al sol. Vamos a hacer algunos saludos al sol, como para los que no conocen. Que practicar un poco y después poder realizarlo en sus casas. Y bueno, el taller es en Padma Parbat, en Alberti 307, es ahí cerquita enfrente a la escuela de carpintería. Sí. Y bueno, cualquier cosa, si quieren comunicar después por mail o por teléfono o ahí mismo en el centro de yoga. Y bueno, el sábado vamos a hablar sobre todo de la introducción a la Ayurveda. Sí, eso. ¿Nos podrás resumir un poquito para los oyentes que no saben de qué trata la Ayurveda? Principalmente esta se lo llama ciencia de vida, ¿sí? Porque abarca mucho más que la parte del cuerpo. Es una medicina que abarca cuerpo, mente y espíritu y que abarca todo lo que compete a la vida en sí. Uh-huh. Se basa en algunos principios como los cinco elementos, como los gunas, como los tejidos, y los cinco principios que tienen que ver con una dieta adecuada, con una respiración adecuada, el ejercicio adecuado y la relajación adecuada. Por eso que abarca todos los aspectos del ser humano. Una de las cosas importantes de la Ayurveda es que tiene como base la capacidad del ser humano para la autocuración. También trabaja se basa en la teoría del microcosmos y macrocosmos. Nosotros seríamos el microcosmos, el macrocosmos, todo nuestro entorno, y estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Es una ciencia de autoconocimiento, digo yo, porque nos enseña, nos da ciertas pautas para observarnos y observar y estar en armonía así con lo que nos rodea. Por eso mismo hay diferentes rutinas, como la rutina estacional, que tiene que ver con las estaciones del año. Entonces va a ser diferente nuestra alimentación en primavera, en verano, en otoño, en invierno. Y depende de nuestras características también físicas, psicológicas, ¿no? Y fisiológicas. Va a ser diferente también según la época del año, no solo la alimentación, sino el tipo de ejercicio que tenemos que hacer. Y bueno, en cuanto a la alimentación, que por lo general lo que les interesa mucho a la gente, el tema de alimentación, es una alimentación equilibrada, digo yo, ¿no? Que tiende sobre todo a los productos orgánicos, por supuesto, eso ya lo sabemos todos, y se basa en los 6 sabores o razas, como le llama, que eso lo explicaremos bien en el taller, y en el efecto terapéutico de las especias. Y en la cantidad, en la calidad de los alimentos y la actitud que tenemos frente al alimento. Y vamos a hablar también un poco del masaje, de los beneficios del masaje relacionados, bueno, con la piel, que es nuestro órgano sensorial más grande, y las capas de la piel. Y bueno, la verdad es bastante extenso el tema, y tiene que ver también, bueno, en base a este cuestionario y cada uno el doya que tenga, que para ir adelantando pueden ser vata, pita y kafa, que tiene que ver con los elementos, ¿no? Todo está formado por los 5 elementos, que serían éter, aire, fuego, agua y tierra, todo, nuestro cuerpo también. Entonces depende cómo esos elementos estén combinados en nosotros, nos va a dar un doya vata, kafa o pita, o combinados, ¿no? Algunos. Y en base a eso, ¿cómo lograr equilibrar estos doyas para estar siempre sanos y aprovechar esta medicina ayurvédica, que es una medicina para la longevidad, para una vida larga, feliz y creativa? Está muy bueno. Te decía, yo el otro día, hace un par de semanas, yo no sabía lo que era el automasaje, claro, y cuando las vi a las chicas ahí todas haciéndose, claro, y encima en un momento se empezaron a relajar todas, y yo que las estaba filmando me dio un sueño encima. Yo digo, no, basta con esto, porque encima terminaban así todas súper relajadas, súper re tranquilas, y yo decía, ay, yo también quiero, pero no puedo. Entonces, no sabía cómo. ¿Dónde? Se hizo un encuentro de, vino una mujer de España, entonces las chicas hicieron automasajes allá en el hostel del pueblito, y eran muchas mujeres embarazadas, niños, todos, entonces hicieron todos automasajes, entonces era papá, niños, mamá, eran todo el mundo. Y yo me quedé así como Sí, es lo que decía, son pequeñas cosas que podemos ir incorporando a nuestra vida diaria. Porque si tenemos poco tiempo, hacemos un masaje de pies, un masaje de cabeza. Si tenemos 10 minutos, hacemos un automasaje completo antes de, con aceite, puede ser antes de bañarnos, ¿no? Que después con la ducha es como que se impregna mejor todo el aceite. Y son pequeñas cosas que, bueno, que van cambiando nuestra calidad de vida. Así que buenísimo. ¿Y nice. ¿Cómo se determina el doya eso? A través de los cuestionarios que hacemos el sábado. Ah, bueno. Que parecen, nosotros pensamos que nos conocemos, y después cuando cada uno tiene su cuestionario empieza, pero ¿cómo tengo los ojos? Y tengo una mirada intensa, y tengo una mirada apagada, y ¿cómo es mi pensamiento realmente, no, en ciertas cosas? Y tengo labios anchos, entonces, bueno, ahí nos damos cuenta. Por eso digo que es un... Es un autodescubrimiento, tiene que ver con la observación, es el autoconocimiento. No solo características físicas, sino también psicológicas se tienen en cuenta. Hay una parte de lo físico, otra de lo fisiológico y otra de lo psicológico. Claro, integrando cuerpo, mente y espíritu. Perfecto. Claro, me queda. Entonces, el sábado 13 y domingo 14 de octubre, ¿cómo es? Una con buena contribución, entrada. Faltaría explicar lo del domingo. Está bien. Ahora explicamos lo del sábado. Después, en todo caso, damos los datos. Dale. Lo que explicó Lorena es más que nada lo que se va a hacer el sábado, que es una introducción a la Ayurveda para todo tipo de público. Quería aclarar que no hace falta tener conocimientos previos, ni de yoga, ni de Ayurveda, porque tal vez uno ve palabras extrañas y asusta un poco. No, vamos a empezar bien desde el principio, así que no hace falta tener una base. El domingo sí, ya se va a basar en lo que se explicó el sábado, y apunta más a la parte de rejuvenecimiento, que apunta un poco más a la tercera edad, pero también pueden ir personas jóvenes como para prevenir antes de llegar a la tercera edad, claro, y tener un envejecimiento sano y bueno. Entonces, el que ya tiene algún conocimiento de Ayurveda, ya sea porque hizo algún taller con nosotros o porque lo aprendió en otro lugar, podría venir solamente el domingo. si ya sabe su biotipo y lo que se va a explicar el sábado. Y acá vamos a empezar primero por ver por qué envejecemos, un poco la parte científica y las distintas teorías que hay al respecto, y cómo tratar de retrasar el envejecimiento, que sea lo más saludable posible, por ejemplo a través de los antioxidantes que se encuentran en muchos alimentos, de terapias de purificación como dietas, ayunos, masajes, ejercicios, terapias de sudor. Vamos a ver bastante sobre la mente, porque en todo esto influye muchísimo el pensamiento y las emociones. Un poquito más también de alimentación específica para el rejuvenecimiento y de la piel, y vamos a realizar este automasaje del que hablábamos, con los distintos tipos de aceites para cada biotipo. Vamos a ver las hierbas y sustancias que ayudan a rejuvenecer. La ayurveda usa mucho la fitoterapia con hierbas ayurvédicas de la India, pero también con plantas de acá de Sudamérica. Bueno, después vamos a ver una rutina diaria que tendríamos que realizar, como su nombre indica, todos los días, con algunos ejercicios de yoga, de respiración, de meditación. Vamos a hablar un poquito de la menopausia. Muy interesante. Claro, sobre todo para las mujeres, aunque no es exclusivo para las mujeres, porque aunque generalmente estos talleres van más mujeres que hombres, esto es unisex para todos. No, porque la parte de saber su biotipo y todo, puede ir un hombre tranquilamente, o sea, y cuidarse la piel, hay muchos hombres que están, digamos, muchos más ahora que antes cuidándose la parte estética. Claro, ¿no? Y además el hecho de envejecer bien es para todo el mundo. Claro. Y lo más interesante, creo, esto que vamos a ver es un plan de rejuvenecimiento de 6 semanas, con pequeños cambios a nuestros hábitos, muy sencillos, pero hay gente que por ahí, si empieza a hacer todo de golpe, después se cansa y lo deja. Entonces esto es para ir incorporando cada semana un pequeño cambio y que pueda permanecer en el tiempo. Buenísimo, como es un taller que es una introducción a la vida cotidiana, digamos. Sí, muy completo, y bueno, nosotros estamos muy entusiasmadas, esperemos que la gente también se entusiasme, porque creemos que esto, aunque en nuestro país todavía se conoce poco, estaría bueno que todo el mundo lo conozca. Desde la escuela primaria debería aprenderse todo esto. Y bueno, no sé si lo hablamos, que esto viene originalmente de la India. Justo hace un rato estaban hablando de los cítricos que vienen de la India. Bueno, esto engancha con esto. Que un poquito alzado se va a ver la historia de la ayurveda, de dónde viene, y las bases filosóficas también. Pero bueno, creemos que es importante la difusión, por eso hacemos estos talleres. Me parece genial. Claro. Están todos invitados, estaría bueno que empiecen a participar. ¿No? A mí me siempre. Aparte yo me imagino terminar los talleres así súper relajada, claro. No, pero además aprender cómo manejar la vida cotidiana de uno para un mejoramiento, ¿no? De la calidad de vida, en todo sentido, alimenticio, psicológico. Es muy abarcativo, yo creo que la ayurveda es un poco la madre de todas las terapias alternativas y complementarias, ya sea la aromaterapia, el masaje, bueno, si uno empieza a indagar muchas cosas, la gemoterapia, por ejemplo, que se usan ahora, vienen de la India, y bueno, a partir de esta, que es la medicina más antigua. Qué cultura la India, la verdad. Ayurveda, nunca había escuchado. Bueno, es el momento de empezar a impulsionar. Significa conocimiento de la vida, o se lo puede traducir como ciencia o arte de la vida larga, saludable y feliz. Tiene varias traducciones. Y lo de los costos, te decía, ¿cómo es? Bueno, el taller completo tiene un valor de 220 pesos. Si alguien quiere ir solamente el sábado o solamente el domingo, sería 120 pesos. Y si vienen dos personas juntas, por ejemplo una pareja o dos amigas o tres, les hacemos un descuento especial también, así por ser un grupo. Sí, pero con todas las cosas que aprenden, ¿no? Ustedes enseñan todo, la verdad que es bastante económico y accesible, digamos. Y además le entregamos una carpeta con bastante material impreso, y vamos a servir un tecito, algunos bocadillos ayurvédicos y los aceites para el masaje, así que está todo incluido ahí. Ah, es un es como un compo completo de uno mismo, digamos, de bienestar total. salís de ahí, digamos, ya con un montón de conocimientos, y no solamente son esos días, sino un montón de... Después hay que aplicarlo, claro. No es que después uno guarda la carpeta y ya está, no, después hay que utilizarlo para que sea útil, claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias, repetimos a ustedes. Los teléfonos. Sí, nos repetimos. Sábado 13 y domingo 14 de octubre, de 17 a 20 horas, coordinan Lorena Parisi y Cristina Suárez en el Centro de Yoga y Ayurveda Padma Parbat. Esto es en Alberti 307, como dijo, en la vuelta de la carpintería, ¿no? Enfrente de la carpintería. Informes e inscripción 0294 1546 63 969 o 1543 78 244. ¿Algún otro contacto? Sí, un teléfono fijo también, sí. Con característica de acá. Es el 4491042. Perfecto. Buenísimo. Y así la inscripción la hacen por teléfono. Sí, y preferimos que se inscriban antes porque así llevamos la cantidad de material necesaria. Uh-huh. Si nos vienen todos último momento, por ahí después no nos alcanza el material. Así que por favor que si llamen antes. Bueno, buenísimo. Sábado 13 y domingo 14, agéndenselos. Ayurveda en el Centro de Yoga y Ayurveda Parma Parvat. ¿Cuántas palabras complicadas? Muchas gracias por traernos esta propuesta. Y bueno, nos vamos con un tema. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. a pasar un saludo que nos están escuchando. Guillermo, hola amigos, los escucho desde Buenos Aires, Villa Ballester. Quiero compartir un lindo tema. Antonio Viravén, Yo Nunca Te Dije, entre paréntesis, Tenemos Que Hablar. Saludos, nos manda un abrazo, gracias Guillermo. En un ratito ya Tao está buscando el tema, te lo vamos a pasar. Pero mientras tanto, Alan nos vino con una sorpresa hoy. Nos trajo la merienda. Ay, sí. Me traje la merienda. Muy bien, bien. Bien. ¿Quién nos está trayendo la merienda? No te saludé. Hola, Vero. Hola, Paz. Hola, Tao, ¿cómo están? Desde Alegría nos trajo la merienda hoy. Che, esto está rico, no sé qué es. Pero mira, según nuestro gran amigo Carmona, que le mandamos un saludo, son unas galletitas que son rellenas, la verdad que pero muy ricas, ¿no? Están buenísimas. La verdad. Sabrosas, por decir, ¿no? Sí. No sabría decir, digo, ¿qué será esto? Cuando lo vi, pero dije, bueno, no importa lo que es, sino lo rico que es. Claro. ¿Dónde podemos encontrar a nuestros amigos que nos mandan? Ahí nomás, a una cuadra de Alas. En 25 de mayo hay una cuadrita de Alas metido sobre la misma, uh-huh. Ahí por la calle de Ripio, nuevo local Cabrío de Pastelería Fina. ¿Ya tienen las mesas y las sillas para ir? Sí, tranquilamente. Ah, y vamos a ir un día a tomar un matecito, no sé qué. No, aparte tienen sándwiches especiales para, no sé cómo era, pero tenés de distintas, digamos. Son sándwiches que vos te los podés armar vos mismo, le podés ir poniendo todo lo que vos quieras al sándwich, digamos, pero dentro de lo sano, no es un sándwich común y corriente, ¿no? Sino son sándwiches especiales. Así que, no, la verdad, esto está buenísimo. Algunas de nuestras de las delicias que podemos encontrar en Alegría es tortas de chocolate, sacher, bombón con frutos rojos, tortas, zanahorias, bueno, tartas de manzanas, galletitas de avena, chocolate blanco, pimienta rosa. La verdad que panes especiales, orgánicos, banana, rústico, hay de todo. Cupcakes, alfajores, barritas. Y podemos comunicarnos con ellos a través de alegriabolson@gmail.com y delivery o 1538-7051. Así que quien quiera comunicarse, unas galletitas rellenas muy ricas. No sé cómo se llama esto, pero está buenísimo estas galletitas. No sé cómo se llaman. Bueno, y ahora yo quería ver, Tavo, ¿podríamos escuchar el spot nuevo? Bueno, mira, y también nos dio un budín, la verdad que espectacular. Ya dentro de un ratito lo estamos probando, pero se ve que está muy húmedo. Y bueno, un rato le vamos a... Ustedes por lo menos la vez anterior que trajeron las cosas de Alegría también estaban deliciosas, ¿no? Sí, estaban buenísimas. No sé quién me mandó mensaje, me dice convida. Bueno, convido, vengan a buscar el que quiera. Acá nos encuentran en Subida del Marqués y Ruta 40. En Radio Ahí Boga. Todavía queda comida, si quieren venir a probar. Claro, si quieren venir a probar el budín, pueden... Si no, pasen por abajo por Alegría, lo que les quede más cerca. Que me firme quién es porque no sé por qué no tengo el número. Hay gente extraña que tiene mi número de teléfono. A mí me llegaron noticias de un programa nuevo el domingo y me gustaría escuchar el spot. ¿Podríamos escucharlo, Tavo? A partir del 14 de octubre, todos los domingos, de 20 a 22 horas, por Radio Boga 103.5, Deportes Boga. Regionales, nacionales e internacionales, notas en vivo e invitados especiales, con la cobertura de todas las fechas del Campeonato de Enduro Cordillerano. Seguinos vía web en www.bogabolson.com, con la conducción de Alan Almada y Verónica Alba. Deportes Boga. La verdad es que el programa nos quedó corto, es uno de esos pocos días que nos pasa esto. Y no pasamos casi música, no hemos hablado, toda la gente debe estar podridísima. No, hemos pasado música al principio de los Beatles. ¿Cómo? La primera hora fue efemérides Boga. Efemérides Boga, sí, viste, últimamente Los Ángeles los jueves, no sé qué nos agarró que tenemos eso. Pero bueno, se ponen a recordar. Van a ser vecinos nuestros. Vamos a ser vecinos. Ahí nomás cierran ellos y arrancamos nosotros. Así que bueno, cuéntame un poco de qué. Yo también quiero que me cuentes. Acá el ideólogo cabeza de. No, va a ser un programa deportivo, o sea, mira, le tiro un adelanto para toda la gente que se suma a la transmisión de Deportes Boda el domingo. Vamos a hacer un especial de... arrancamos con un especial, ¿no? Primero vamos a comentar a toda la gente que es un programa deportivo, que vamos a charlar de todos los deportes, tanto mundial como de la comarca andina, todo lo que se vive, tanto skate, rugby, fútbol, todos los deportes en todas sus variedades y disciplinas. Y bueno, este domingo hacemos un especial que se va, este sábado se va a hacer un encuentro de skate a las 3 en el skatepark de Lago Puelo. Así que invitamos a todos que vayan al skatepark, que va a estar muy lindo la jornada. Lo organiza 1080 allá de Lago Puelo y nosotros vamos a estar haciendo una cobertura especial con Goba para ya el domingo mandar todo al aire de cómo fue la competencia, ¿no? Así que el sábado voy a estar todo el día ahí viendo. Bueno, arranca a las 2. Disculpen, me confundí el horario. Arranca a las 2. Arranca a las 2 y debe estar terminando aproximadamente las 5, ponele, mucho tiempo. Pero no, si es, no, pero si es un, los días están así lindos como ahora, hace una jornada bastante linda. Va a estar lindo, Aparte, el skatepark está bien ambientado, hay algunos otros arbolitos dando vuelta por ahí que se pueden tomar un poquito de sombra para no hornearse, pero bueno, va a estar lindo el sábado ahí en el skatepark. Nosotros, bueno, toda la información la vamos a pasar el domingo. Y también comentando un poco de las carreras del Campeonato de Enduro Cordillerano, que ya el próximo, este fin de semana, no, el próximo, está la carrera en el Cerro Catedral, la séptima fecha del Campeonato Cordillerano de Enduro. ¿Vos te vas a cubrir la...? Yo me voy a cubrir las carreras. Así que, o sea, este, para el primer programa vamos todo con el, vamos a hacer una cobertura especial del skate, tranqui, todo, y vamos a comentar todo lo que fue el deporte nacional el fin de semana, que tenemos un fin de semana de todo deportivamente muy, pero muy completo. Y bueno, eso es para arrancar el día de domingo, ¿no, Vero? Supongo que sí. Así que yo voy a tener que aprender mucho de deporte, porque lo que sé, lo sé, pero tengo que profundizar muchísimo más porque hay nombres que no me acuerdo. Bien. ¿Qué? A ver, contame, en tu vida, Vero, ¿qué deportes has hecho? En mi vida he hecho básquet, he hecho handball, he hecho hockey, he hecho natación, he hecho un poquito de todo. Bien, completo. Sí, la verdad que sí, me impresionó. Y Paz, contame, ¿qué hiciste? Yo, pero todo, lo mío no sé si cuenta porque es todo antes. Yo a los 14 años dejé todo lo que puede llegar a ser una actividad física, pero yo he competido en natación, equitación, jugué mucho al hockey, he hecho... básquet, la verdad es bastante. Yo jugué 6 años al básquet. No, yo, el único deporte que seguí desde los 5 años que me dieron el primer palo fue el hockey, hasta los 14, y ahí dejé absolutamente todo con la rebeldía adolescente, todo el deporte. Pero bueno, nada, y el rugby lo sigo siempre porque mi hermano y primo juegan al rugby desde los 5 años, y o sea, ya hace como 15 años que juegan al rugby cada uno. Y bueno, de vez en cuando miro a ver cómo va casi para... Ah, y el otro día hablando de rugby, estaba contenta porque el tricolor, el Albatros Rugby Club, ascendió a primera división, así que estaba re contenta porque mi hermano juega ahí y tengo muchos amigos en Albatros, así que todos muy contentos que el fin de semana este se festejó que ascendió a primera división, que hace rato que no ascendía, así que un saludo para los chicos de Tricolor de La Plata. Bueno... Entonces, sé de deporte, no es que no sé si sé. Muy bien, entonces, pero entonces este domingo ponés todo en práctica en Deportes Go. Sí, ¿cómo deportes? Bueno. Y a ver, ¿y algún deporte de Los Ángeles? El deporte común de Los Ángeles, Los Ángeles, ¿qué deporte hacen? Hablan. Vuelan Los Ángeles. Vuelan. Se digan Los Ángeles vuelan. Sí, yo sí. Lo continúo en vagamundos ahí, ¿verdad? Claro, y seguimos volando. Sí, lo mío es volar. Seguimos del aire. Bueno, entonces nos estaremos escuchando y viendo el domingo. El domingo a las 8. De 20 a 22 horas. Bueno, entonces, gente, 18 horas ya se instala en la radio, que este domingo vamos a dejar por vagamundos. Y después tendremos un panorama deportivo nacional, internacional y local. Y local. Así que bueno. Y después seguimos con Leila de Cuentos con Vos y con Vos. Oh, tenemos. Así que el domingo es... El domingo se viene. El domingo se escucha la radio. El domingo sí. Además, si llueve, si hay sol, es un domingo, es para descansar. Ideal para escuchar estos nuevos programas que se vienen. Le agradecemos a Tavo Espejo, nuestro operador, que nos ha operado hoy. Estuvo muy astuto, ¿no? Estuvo muy astuto. Y nos quedamos, bueno, la próxima vez vos nos charlarás las jornadas que estuvimos ayer, ¿no? Mañana, sí. Volvemos y podemos entrevistar a alguien que nos cuente un poco. Estaría también que nos queda fuera hablar con alguien que nos cuente sobre el encuentro de mujeres de que sucedió el fin de semana pasado en Posadas. Y bueno, la columna literaria que nos quedará para el martes o jueves, que con Elena Aponio Tosca. Y aparte, mañana también está de visita el gobernador en Bolsón, así que inaugurando los juegos, así que también nos quedó eso, que hay una, se inauguran los juegos, no sé, que el domingo lo estaremos ampliando en la columna de deportes. Perfecto, entonces muchas gracias a todos. Deportes Goa. Deportes Goa, deportes. Ya la columna deportiva ya la hemos liberado, así que acá seguimos con Deportes Goa. Deportes Goa. Nos iremos escuchando el tema que nos sugirió Guille. Se cortó el internet. Ah, nos quedamos sin internet. Así sí. Que aguantamos un toque más y vamos con otro tema de Antonio Vidal. Y después sí lo vamos a poner. Después le pasamos a Guillermo el que escuche un ratito más la radio, que enseguida vuelve el internet y ya lo transmitimos. Y no sé qué voy a encontrar. Necesito hoy saber bien a dónde estás. Salgo a caminar y no sé qué voy a encontrar. Y busco la felicidad en la calle o en un bar. Y esas chicas que hoy no están ya no me interesan más, y no las quiero ni tocar. Es todo lo que yo te puedo dar. Y tus sueños, ¿dónde están? ¿Dónde fueron a parar? Los vendiste por ahí y jamás regresarán. Y esas chicas que hoy no están ya no me interesan más, y no las quiero ni tocar. Shut up. 1905, totalmente ilegales, pasada reglamento, muy mal lo nuestro. Nos vamos a despedir. ¿O no nos despedimos? Yo no sé, vos. Yo creo que tenemos que dejarle espacio. Yo también. Así que nos vamos a despedir. No, no podemos tomar la radio ya, demasiado, que nos vemos de vuelta el domingo, ¿no? Nos vemos martes, jueves, domingo, ya es demasiado. Hemos invadido la radio. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a la visita de hoy. Muchas gracias a la cantidad de visitas que tuvimos hoy. No, vos no hablamos. No, yo no soy, no soy visita. Ya no sos más visita. Ah, no, qué mal. Muchas gracias, Alegría, por la merienda que nos trajo. Y bueno, nos encontramos el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 15 a 17 horas. Perfecto, no se olviden de escuchar los domingos Vagamundos y de escuchar el nuevo programa que se viene con todo, Deportes Boga. Bueno, hasta el próximo martes. Pasaban los días y yo no dormía. En una ventana que daba hacia el mar. Y todo este tiempo te estuve esperando. Yo nunca te dije, tenemos que hablar. Yo nunca te dije, tenemos que hablar. Y toda una vida te estuve soñando. Tiempo pasado no vuelve jamás, pero siempre hubo una cosa clara, nena. Yo nunca te dije, tenemos que hablar. Yo nunca te dije, tenemos que hablar.